a las jornadas de discusión en defensa de la educación pública y gratuita. Bueno, ya están todos. Entonces, el primero va a ser las reformas a la educación y el modelo neoliberal en México, por Willibaldo Gómez, profesor de la Facultad de Economía. Gracias. Bueno, yo lo primero que quiero recordar es un suceso que para mí marca mi vida como universitario y que me recordó mucho lo que sucedió hace días con la toma de rectoría. Generalmente somos muy dados a no recordar la historia, pero el 22 de septiembre de 1995, meses previos a que se iniciara una huelga precisamente por la modificación a los planes y programas de estudios en el Colegio de Ciencias y Humanidades, se toma la torre de rectoría por un grupo de estudiantes que apoyaba el movimiento de excluidos en la educación superior. Es muy interesante recuperar los diarios en ese momento porque el rector de entonces, José Sarucán Kermés, hace un llamado a cerrar filas en defensa del UNAM ante la intransigencia y las repetidas acciones violentas e ilegales. Muy similar a lo que hacen ahora las autoridades. Al siguiente día, el 26 de septiembre, los estudiantes de la Facultad de Derecho hacen una marcha hacia la explanada, llamando la marcha silenciosa para exigir la devolución del inmueble. Muy similar a lo que sucedió en esta ocasión. El movimiento estudiantil, en ese momento, lo que hace es un cinturón de paz alrededor de la rectoría para evitar que los estudiantes que estaban ahí fueran desalojados. Bueno, ¿cuál fue el resultado de este proceso? Días después, se acuerda que todos los aceptados en el proceso de admisión de la universidad, que no habían concluido su proceso, esos espacios que quedaban vacíos los utilizaran estudiantes que habían quedado excluidos de la educación superior. En ese proceso entra mi hermano mayor, que había sido excluido. Desgraciadamente siempre se tienen que tener este tipo de acciones para ser escuchados. Meses después estábamos iniciando en CCH, yo estaba estudiando en CCH Escaposalco, un movimiento, una huelga en contra de lo que llamábamos en ese momento la aniquilación del modelo de CCH. Se hacen algunas modificaciones que son los que ustedes ahora están estudiando, pero en gran medida esa reforma que se hace en 1995 es el primer paso que ahora se pretende concluir, y bueno, eso es lo que da pie a esta discusión que voy a presentar ahora sobre las reformas educativas y el modelo neoliberal. Estas reformas académicas en la universidad se circunscriben en la dinámica que toma el capitalismo de finales del siglo XX, en el cual todas las relaciones humanas deben estar mediadas por el mercado. La educación en esta perspectiva se vuelve un eje determinante en el proceso de acumulación de capital, no solo por la incidencia que tienen los procesos de formación de nuevas capacidades de la mercancía fuerza de trabajo, sino porque en sí misma se vuelve una mercancía sumamente atractiva para lograr valorizar capital. La educación pública fue un factor determinante en los procesos de acumulación en el periodo posterior a la Revolución Mexicana. La capacitación de fuerza de trabajo fue determinante en el incremento de la productividad. El Estado social autoritario, que heredó la institucionalización de la Revolución Mexicana, erogó cuantiosos recursos a los procesos educativos para incentivar estos procesos de capacitación y apuntalar la acumulación capitalista. Las movilizaciones estudiantiles entre 68 y 71 abrieron nuevos esquemas educativos, cuestionando la estructura tradicional y lineal de la educación en México. La creación de un nuevo bachillerato alternativo al esquema porfiriano de la Escuela Nacional Preparatoria respondió a esta necesidad histórica. En primer lugar, se daba más cabida a sectores juveniles crecientes, los cuales tenían especificidades distintas al perfil del estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria. En segundo lugar, generaban nuevos esquemas de enseñanza-aprendizaje en donde el sujeto educado asumiera un rol activo y participativo en la adquisición de conocimientos. El modelo del Colegio de Ciencias y Humanidades fue la propuesta que fragua estas intenciones. Desde su fundación se dieron resultados muy positivos, pues se ampliaba en cuatro turnos el doble de la matrícula de la Escuela Nacional Preparatoria. Daba cabida en sus instalaciones y se generaba una flexibilidad educativa que permitía a muchos jóvenes trabajadores acceder a la formación media superior y posteriormente cursar una carrera profesional. La crisis de la deuda en los 80s, aunada a los límites del modelo desarrollista denominado sustitución de importaciones, contribuyeron a detonar una crisis estructural que culminó con el Estado Social Autoritario como eje regulador de la acumulación de capital en México. El nuevo modelo económico, conocido como neoliberalismo, contemplaba la privatización, desregulación y liberalización de la economía, aspectos que tendían a desestructurar algunos rasgos trascendentes del viejo modelo. En el transcurso de la década de los 80, se fue testigo cómo el Estado se alejaba de sectores que regulaban la vida económica, social y cultural de la sociedad, cediendo terreno al capital nacional o transnacional en sectores estratégicos. La educación fue uno de esos sectores, a la par de que el presupuesto público descendía para los ámbitos educativos y culturales, se alentó la participación del capital privado para ofertar servicios educativos, los cuales representaban un nuevo nicho de valorización del capital. El conflicto que detona la huelga de 1986-87 es precisamente por la pretensión del incremento en las cuotas por concepto de inscripciones y servicios educativos, violentando con ello el artículo 3 constitucional que dice a la letra que toda la educación que imparte el Estado será gratuita. Pero lo que la rectoría de Jorge Carpizo MacGregor no logró mediante la reforma al Reglamento General de Pagos, el rector que lo sucedía, José Sarucán Kermés, inició reformas parciales, entre las cuales figuraron los cambios a los planes y programas de estudio y una reorientación de los espacios universitarios. El Colegio de Ciencias Humanidades, cuya aparición fue resultado de un proceso que cuestionó la educación tradicional y respondió a una dinámica en la lucha de clases en México, donde los hijos de las clases populares reclamaban ingreso a la educación media superior en los 70s, ya no se hallaba en sintonía con el modelo neoliberal educativo impulsado desde el gobierno federal. Algunos autores como Sheila Sauger y Larry Leslie denominaron capitalismo académico el conjunto de actividades que tienden a la capitalización sobre la base de la investigación universitaria o del conocimiento experto que se realiza en busca de la solución a problemas públicos o comerciales. En una formulación más sencilla, podríamos decir que el capitalismo académico son esos esfuerzos institucionales y del profesorado para obtener fondos externos a la manera del mercado o como parte del mercado. Eso fue un punto de quiebre en la estructura de la universidad pública, pues el Estado, al recortar fondos públicos para la educación y reorientarlos hacia otras actividades, modificaban el entorno académico a uno de los actores principales del proceso de enseñanza-aprendizaje, los profesores, los cuales se veían obligados a mercantilizar sus capacidades y saberes, teniendo un impacto profundo en sus condiciones laborales. Este cambio opera de acuerdo con la teoría neoliberal, que debilita al Estado y da poder al mercado. Por otra parte, en lo referente a los estudiantes, se busca que la absorción de conocimientos y saberes útiles correspondan a los que marca el mercado y procura no rebasar la demanda con sobreofertas de egresados que abatirán sueldos y empleos. La matrícula está en función del mercado. Los planes y programas de investigación, los estímulos al personal académico, los incentivos y subsidios para los proyectos, las colegiaturas, la aceptación y el rechazo de estudiantes, todo se realiza en función del mercado, eso sí, mediado por la academia y sus propios valores adaptados. En este sentido, ubicamos 5 aspectos estructurales de las reformas educativas. En primer lugar, la tecnificación de la educación. Ya no se procura un desarrollo humanista en el caso de los estudiantes, sino simplemente la aplicación de conocimientos y saberes técnicos. En segundo lugar, una especialización académica, lo que implica una degradación de saberes. En gran medida, lo que viene sucediendo con los programas de estudio en bachillerato es especializar académicamente a los estudiantes. Cada vez se sabe menos y se intenta saber más de una misma cosa. Con esto, en gran medida, lo que se hace es parcializar el conocimiento. En tercer lugar, la educación ligada a la producción. La reforma o la contrarreforma educativa que se abrió en la educación básica está muy en sintonía con lo que está tratando de imponer en el Colegio de Ciencias Humanidades. Toda la educación que se imparta tiene que tener una demanda. En ese sentido, el mercado y la producción son los que determinan qué tipo de educación es la que se debe de impartir. En cuarto lugar, la ciencia ligada al mercado, que quizás este es el aspecto más nocivo de lo que está sucediendo con las reformas en general en la universidad. La ciencia que se enseña es una ciencia que se demanda en el mercado, y si no se demanda en el mercado, entonces no tiene razón de ser. Prácticamente todas las reformas que han sucedido en los estudios, en las licenciaturas o en los bachilleratos, tienen este contenido detrás. Y por último, de la fábrica de ciudadanos a la fábrica de fuerza de trabajo dócil y productiva. Los espacios educativos son un espacio donde se generan ciudadanos. Todos los jóvenes que cursan por las aulas son ciudadanos en ciernes. En muchos casos se ejercen estos derechos. Al coartar la posibilidad de tener una formación más integral, se está transitando de evitar generar ciudadanos, de evitar pelear por derechos, a transitar a formar simplemente fuerza de trabajo con capacidades diferentes, pero con un contenido dócil. En gran medida, el que el estudiante en CCH hoy pueda acceder a tener menos autonomía para elegir sus materias, representa que es una figura sujeta a lo que determinan otras personas. El estudiante no tiene hoy la posibilidad de ser parte de su propia formación, de hacerse corresponsable de su formación. Y eso es así porque lo que requieren las empresas, lo que requiere el capital nacional y transnacional, son sujetos no pensantes, sino sujetos que desarrollen capacidades y que no puedan cuestionar nada de lo que se plantea. Este proceso ha desatado dos procesos de privatización que son encubiertos. El primero, el que denomino privatización exógena, lo que implica una paulatina incorporación mediante financiamiento y toma de decisiones de las principales empresas capitalistas en los centros educativos. Es muy interesante observar cuáles son los programas de financiamiento de las llamadas asociaciones civiles, las asociaciones de egresados, las corporaciones como Microsoft que regalan ciertos equipos de cómputo o programas, porque en gran medida también ellos están teniendo que ver en las modificaciones de los planes y programas de estudios. En educación superior es más visible cuando se hacen investigaciones compartidas, y esto los centros de investigación o las facultades que desarrollan investigación son beneficiadas por este proceso. El segundo proceso de privatización encubierta es lo que denomino privatización endógena, lo cual implica un rediseño de las actividades de los centros de enseñanza que cada vez funcionan más como empresas, comercializando productos y servicios que ofrecen. Esto, bueno, yo creo que es evidente en un espacio como este. De tal forma que yo podría concluir que la política neoliberal en relación a los espacios de educación superior y media superior, la producción científica y la formación de inteligencia libre, autónoma y eventualmente crítica, es en México, como en otros países, fundamentalmente clasista, elitista, pese a que se presenta bajo la apariencia democrática. El modelo seguido por los gobiernos en los últimos 20 años presenta semejanzas en varios países de América Latina y un común denominador. No se intenta desaparecer a las universidades públicas, pero sí mantenerlas al mínimo, embarcándolas en un sistema darwinista de selección en el que se está en desventaja por comparación frente a las universidades privadas. El área de ciencias sociales y humanidades sufre más que otras, en gran medida por el hostigamiento y discriminación mediante mecanismos de todo tipo, algunos sutiles, en donde se intenta corromperla y subordinarla a los requerimientos del capital y de la ideología dominante. El proyecto neoliberal, por lo que está dirigido fundamentalmente hacia dos objetivos: en primer lugar, ocupar las mentes de los jóvenes, esto es formar conciencias adaptadas a una situación social determinada, y por otro, producir fuerza de trabajo necesaria, en función del lugar que ocupe el país en la división internacional del trabajo. Para lograr esto, se pactó en el Tratado de Libre Comercio las condiciones de convertir la educación en una mercancía, anulando la educación como un derecho social. La puesta en marcha de estos acuerdos se traduce en el diseño de políticas públicas que sostienen como eje el discurso de la calidad, eficacia y competitividad, todos ellos mediados y regulados por el mercado. A los maestros e investigadores se les ha involucrado en el actuar de la individualidad y la competencia, mediante los programas de estímulos, eliminando la solidaridad y cooperación académica, promoviendo con ello una mentalidad empresarial en la que los profesores, por iniciativa, buscan nichos en el mercado para colocar su producto. El resultado final de su trabajo, pues de ello depende en gran medida el monto de su ingreso salarial. Lo anterior va de la mano con una reducción en la matrícula universitaria, reducción en el presupuesto de universidades públicas, menosprecio por las ciencias sociales y las humanidades, así como el de convertir a la educación universitaria en programas de capacitación y adiestramiento para crear los trabajadores ideales para las empresas. En síntesis, el discurso neoliberal ha sido muy eficiente en el campo de batalla ideológica y en gran medida ha sido exitoso en ocupar las mentes de los funcionarios, profesores y estudiantes para que en aras de la calidad, el desarrollo económico y la integración laboral apoyen una educación desnacionalizada con amnesia histórica y funcional al modelo hegemónico vigente. pues precisamente por ello que abrimos ahora estos diálogos para contrarrestar estos efectos nocivos.